se cumple casi la una del mediodía, de hecho se va a cumplir ya en estos próximos segundos. Vamos nosotros a quedarnos con, como les comentamos en el arranque de la mañana, hoy con un formato distinto, porque como cada año, bueno, pues hemos conectado con Madrid a través de Canal Sur Radio con ese sorteo de Navidad extraordinario, que desafortunadamente, al menos hasta ahora, no ha dejado ningún premio en Ubrique, al menos según, bueno, pues las informaciones que han ido saliendo de ese sorteo. El 79.140, finalmente el gordo, además vendido íntegramente en Roquetas de Mar, y lo más cercano que hemos oído al final, el 71.119, un cuarto premio que ha estado muy repartido y que algún décimo ha ido a parar, por ejemplo, a Villamartín o a Ronda, como lugares, o incluso a Jerez, como lugares más cercanos, como decimos, a nuestra localidad. Nosotros vamos a ir con otra serie de cuestiones, por supuesto, y dentro del capítulo de la actualidad local, por ejemplo, citas que llegan en estas Navidades, lúdicas, culturales, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de las áreas de cultura y fiestas, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decíamos, hablamos de la suerte, en este caso, de la lotería, que todavía, si hubiera alguna novedad, por cierto, lo comentaríamos. La verdad es que, José Manuel, no hay forma, no hay manera de que demos esa alegría en directo de algún premio, pero bueno, estaremos atentos por si acaso. Como decíamos, lo relativo a actividades pendientes, por ejemplo, a la jornada de mañana, van a llegar dos de ellas. Una dentro de lo que es el programa que llega a través de la Diputación de Cádiz, una obra de teatro, cuentos de Navidad, y también cita mañana en el Mercado de Abastos, ¿verdad? Sí, empezamos por la mañana en el Mercado de Abastos con el concurso de dulces típicos, y la verdad que estaremos acompañados por el coro también, y vamos a darle el sitio al mercado que verdaderamente tiene que tener. Nuestra compañera, pues, Magdalena lo tiene totalmente preparado, y esperemos mañana una gran asistencia de personas allí, podamos disfrutar de esos dulces todos los allí presentes. Y por la tarde, pues, como ha dicho también, pues tenemos el cuento de Navidad, un teatro de niños que lo realiza la empresa Bombastis Teatro, y será a las 6 de la tarde. Las entradas, pues, ayer se recogieron las invitaciones en la oficina de turismo, y pues también con una gran aceptación, que no tenemos entrada, el aforo de 262 pues está siempre completo. Ayer observé también, pues, la otra Navidad Encantada, que es otro actividad y evento de Diputación, y la verdad que estuvo muy completo, los niños disfrutan mucho y son los que tienen que pasar esos grandes momentos ahora que estamos en estas fiestas navideñas. Así que ayer esa sesión de cuentacuentos, Navidad Encuentada, a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fataú. Como decimos, mañana, lo más próximo dentro de ese programa de citas también, esa representación teatral de cuentos de Navidad, como decíamos también, esa iniciativa en el Mercado de Abastos, sobre todo para aquellas personas que nos estén escuchando, insistirles en que este concurso de dulces caseros está abierto completamente, no hace falta inscripción, y lo que hay que hacer es directamente llevar el dulce que entren a concurso, que haya elaborado, mañana a las 12 allí, en las propias instalaciones del mercado. Sí, todas las personas que lo realicen y tengan la gana de poderlo llevar para que los probemos y disfrutemos, pues esperemos también que todos los allí presentes en el mercado pues prueben y puedan comprobar la calidad de esos dulces típicos. Entonces, pues, estaremos ahí acompañados con el coro para darle una animación y un sitio al mercado, como he dicho anteriormente. Y nada, que vaya muchísima gente, no es otra cosa lo que desde este ayuntamiento intentamos. El premio para el ganador o ganadora, 50 euros para compra, ¿verdad?, allí en los puestos del mercado. Sí, son 50 euros, un bono de 50 euros para que se lo gasten allí en lo que crean conveniente allí en el mercado. Y en definitiva, como decíamos, una forma también de fomentar las compras en nuestra localidad y en un lugar como es el Mercado Abastos, ¿no? Sí, nosotros creemos que todas las compras que se realicen aquí en Ubrique pues son importantes, y mientras más mejor, y así pues intentamos que el mercado pues tenga la importancia que debe de tener, que todo el ciudadano pues pase por allí y haga sus compras allí en el mercado. Sobre la representación teatral también de mañana de Cuento de Navidad, ya nos decías que se agotaron entonces las entradas, las invitaciones, ¿no? así, porque estamos, las invitaciones se están dando en la oficina de turismo un par de días antes de la actividad. A las 10 de la mañana pues se congregan allí un número de personas siempre y se le da dos entradas por persona. Son 262 butacas los que tenemos y entonces pues creemos que es la única manera para poder contrarrestar allí a tantísimas personas que van. Después pues es verdad que no sé, una vez que hemos entregado todas las entradas pues hay personas que después no asisten y quieren algunas butacas libres, entonces las personas que tienen la puerta pues siempre se les deja pasar hasta completar el aforo correspondiente. Pues eso ya decimos también sobre esa otra cita en la jornada de mañana. José Manuel, ¿más eventos, más actividades preparadas para estas fiestas navideñas? Pues mira, tenemos el día 30, tenemos el cartero real que se hace de 11 a 2 de la tarde, también en el mercado de abasto, pues el modelo de carta pues lo podrá retirar a partir del día 28 de diciembre, tanto en el ayuntamiento, oficina de turismo o en el mercado. Y allí se encontrará la persona que este año va a encarar el cartero real. El día 2 de enero también tendremos el cartero real en el centro de la Avenida España, también de 11 a 2, para que todos los niños pues le lleven las cartas que de tantos regalos que le van a pedir a los Reyes Magos. Como tú has dicho antes, no nos toca en Ubrique la lotería, pero bueno, yo prefiero que el pueblo de Ubrique tenga muchísima salud y que es más importante que tanto dinero, la verdad. Pidamos, además es el remedio o lo que queda ya al final cuando nos toca. Claro, es lo que nos queda, no nos queda. Que al menos haya salud, ¿no? Sí, que tengamos mucha salud, que es lo importante. Claro que sí. Y bueno, pues en estos días además hay que destacar por otro lado el concurso de escaparates, ¿no? Aunque son varias las concejalías que colaboráis, bueno, pues destacar que en definitiva durante estos próximos días pues se van a desarrollar las visitas, por ejemplo, a los comercios participantes, ¿no? Sí, ya estamos concretando el día para hacer la visita, iremos viendo esos escaparates y pues también le daremos los premios. También la compañera de comercio pues ha sido la que se ha encargado de llevar todo el tema de este concurso de escaparate, y entonces pues veremos a ver quiénes son los agraciados este año, los que han tenido la suerte de hacer una buena decoración. Y por supuesto, cómo no, la cabalgata de Reyes para el día 5, que en esta jornada, bueno, incluso no me decías en el día de hoy, se van cerrando flecos, ¿no? Sí, lo que pasa es que antes del día 5 tenemos otro evento muy importante, que es el día 3 de enero, el domingo, a las 5 y media de la tarde tenemos la tercera edición del Gran Roscón de Reyes. Este año con la novedad de que vamos a tener este roscón en el centro de la Avenida España, del centro de la Avenida España hacia arriba, en una zona en la que tenemos más espacio debido a que no hay allí hosteleros, no hay negocio de hostelería, y entonces pues vamos a intentar que la Avenida España pues tenga un roscón totalmente inmenso. Y veremos a ver, este será el domingo día 3 a las 5 y media. Todas las personas probarán un trozo de roscón y el correspondiente chocolate calentito. Y ya después, pues el día 5, como está comentando, pues esta mañana hemos estado reunidos con los padres de los niños que van a acompañarnos en las carrozas que irán en esta cabalgata. En este caso, pues las dos carrozas que van de niños y la del cartero real. Pues esos 24 padres han estado aquí viendo la vestimenta que van a llevar sus niños y el sitio que van a ser ubicados. Una vez que acabamos con ello, pues ahora una vez que finalicemos esta entrevista, pues entro también en una reunión que están los Reyes y el cartero real y los correspondientes pajes para también darle todo lo que tienen que ir preparando, cómo se va a llevar esta cabalgata y la tranquilidad de ellos para que lo tenemos todo totalmente controlado, con muchas ganas que llegue el día, para que ellos y todos los ciudadanos de Ubrique pues disfruten. Aunque José Manuel lo hemos comentado ya, y aunque sea ya para ir finalizando, pero ya decimos, algunos de estos datos sí que lo hemos apuntado desde hace un tiempo y por supuesto insistiremos a medida que se vaya acercando, evidentemente, el 5 de enero, pero como datos principales de la cabalgata este año vuelven las 6 carrozas. Sí, son 6 carrozas las que llevamos, son las 3 carrozas de los Reyes, el cartero real y 2 carrozas de niños. Son las 6 carrozas que llevamos este año. Como dije anteriormente, los caramelos, el 100% no es masticable porque la empresa no tiene, pero hay un 60% masticable, un 20% de caramelo relleno y un 20% de bolsitas de gominola. Es lo que este año llevamos. Todos los caramelos, lógicamente, son sin gluten. Y después pues, los correspondientes balones, peluches y otros regalos que tenemos todavía en la recámara, porque no queremos decir algunos detalles más para que la gente esté expectante este día. Peluche y balones no van a faltar tampoco, ¿no? Sí, esperemos que no falte. Yo porque los críos lo preguntan. Y algo de las preguntas que también no hacen directamente. Sí, el tema de los caramelos, uno de los temas que más hemos estado tratando. Sí, sí, sí. La empresa no nos ha dado el 100% de caramelos debido a la gran demanda que hay de todos los ayuntamientos. Pero bueno, no es un caramelo el que nos han dado el segundo, es un caramelo relleno, un caramelo de una calidad muy, muy buena, la verdad, que es lo que nosotros intentamos, que no se queden los caramelos en el suelo, que es muy doloroso ver la cantidad de caramelos. Esos son los que, este ayuntamiento, son los que compran. Después los que te suelen dar las sucursales bancarias, pues ya son unos caramelos normales, la verdad. Bueno, pues en cualquier caso, iremos con más detalles, por supuesto, a medida que se vaya acercando la cabalgata, el día 5. Queríamos sobre todo recordar esas actividades que llegan en estos días, por ejemplo, la jornada de mañana miércoles, como nos comentaban, ¿no? La verdad es que ahora tienes también de nuevo un encuentro con sus majestades, ni más ni menos, además, dentro de lo que va a ser la próxima edición de la cabalgata. Y no sé si, José Manuel, ¿algo más que apuntar? No, en otro de los temas que quería también comentar es que la fecha del carnaval la cerramos hace un par de semanas con todos los grupos del carnaval, y para que el pueblo pues sepa las fechas, son el día 6, 13, 20 y 27 de febrero. El día 13 empezamos con la tortilla, después la chicharrona, el día 20 tendremos la choriza y el día 27 tenemos el pasacalle. Son los fines de semana que nos marcamos dentro de la agenda carnavalesca que tendremos este año. Del 6 al 27 de febrero, por tanto. Sí, sí. Las diferentes citas principales. Y en cualquier caso, profundizaremos en ello, pero ahí queda, de todas maneras, el anticipo de algo que también ya está cerrado, por tanto, lo que son las fiestas carnavalescas. Sí, son los que están cerrados y por eso lo quería anunciar, para que la gente vaya haciendo sus planes, las personas que están fuera de la localidad y quieran venir a visitarnos y a disfrutar en estas fechas con nosotros, pues puedan preparar sus viajes correspondientes y ya tienen sus fechas, la verdad. 6 de febrero, tortilla, 13, chicharroná, 20, chorizá y 27 ya el pasacalle y último fin de semana. Sí, así es como lo tenemos cerrado. Pues queda también ese apunte, que por supuesto también iremos detallando ya en próximas semanas. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de áreas como, por ejemplo, turismo, cultura o fiestas. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y nada, decirle al pueblo de Ubrique que salga a la calle y pase una feliz fiesta. Felices fiestas, por cierto. Venga, igualmente. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.